siempre, cada tantas semanas, una nueva cita aquí en el escenario de Fombro. Esta noche muchas palmas y muchos gritos que estamos grabando. Quiero grito bien fuerte por el Día del Padre, así que gracias. Y felicidades para todos aquellos que tienen la suerte y el privilegio de serlo. Aquellos a los cuales Dios les ha dado el privilegio de ser padre, muchas felicidades, buen domingo, y qué manera de empezar este domingo, ¿no? Ya madrugada de domingo, compartiendo esta noche maravillosa aquí en el Fombro, grabando en vivo, porque esto va a sonar nada más y nada menos que por la 88, ¡continuamos! Arriba, esto es un incendio. El día dijo que tú encontraste con mi mamá, era decidido y feliz. Encontraste a mi mejor que yo, a alguien que te supo amar y que no te hace llorar. Por favor.